Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a la sintonía de Tiempo de Deportes en el 97.6 de la FM en radioubrique.com en esta jornada de martes 30 de septiembre. Vamos cerrando este noveno mes del año. Mañana daremos la bienvenida al mes de octubre y lo hacemos en una semana, ya lo contábamos en el día de ayer, cargada de competiciones, cargada de noticias para los nuestros. También cargada de eventos porque este fin de semana se va a celebrar, va a volver la orientación al municipio de Ubrique con la celebración de la Oculta, el sábado a partir de las 12 del mediodía, una prueba en la que de la que queremos hablar en estos próximos días con Juan Barea. Y también este sábado llega la duodécima edición de la travesía solidaria La Petaquina, que se va a desarrollar desde las 9 de la mañana con salida desde la Plaza de la Estrella. Un final en la Plaza del Jardín, donde habrá música en vivo por Pepe Gómez, paella para los participantes y servicio de barra, y cuya recaudación será destinada para apoyar la investigación y ayudar a las familias afectadas por la distrofia muscular de Duchenne. Cuenta con un precio de 10 euros, las inscripciones en meapunto.net o presencialmente en Frank Sport en la Avenida de España. Enseguida vamos a saludar a Manolo Díaz, con quien vamos a conversar, hablándoles de ello, también de la Copa Andaluza de Travesías de Resistencia, pero antes vamos con dos cuestiones que han tenido lugar este fin de semana. Por un lado, hablamos del triplete del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva en el Campeonato Provincial de Pesca de Agua Dulce, celebrado, como decimos, el pasado fin de semana en el Lago de Arcos. David González Guerra se llevó la primera posición, por tanto campeón provincial, con dos unos en cada una de las dos mangas que se disputaron y una suma total de 27.440. Segundo finalizó Manuel Martínez, quien también sumaba dos unos, pero se quedaba con un pesaje total de 24.805. Y el bronce fue para José Manuel Zapata, que hacía un 2 en cada manga y una puntuación final de 18.360. Por tanto, David González Guerra, campeón provincial, Manuel Martínez, subcampeón provincial de Agua Dulce, y José Manuel Zapata, bronce provincial en Agua Dulce, en este, como decimos, esta competición celebrada en el Lago de Arcos, en la que también hubo más participación de pescadores ubriqueños, del club ubriqueño, como por ejemplo destacamos la quinta posición de José Antonio Favero Rubiales, sexto fue Antonio Manuel Parra, séptimo Juan de Dios Venegas, octavo fue Diego Rafael Sánchez, Diego Sánchez Mena, bueno, pues son los ubriqueños, decimocuarto también finalizaba David Mateos Garzón, son, como decimos, los pescadores del Club Deportivo Ubriqueño de Pesca Deportiva que se daban cita en esa prueba, en esa cita. También tenemos que hablar del Memorial Manuel Domínguez, que finalizaba el pasado viernes con la participación de 44 parejas repartidas en cuatro niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel femenino, un memorial Manuel Domínguez que se ha desarrollado con total éxito de participación, de desarrollo de la competición y que nos dejaba el siguiente cuadro de honor. En el nivel 1 los campeones fueron Pablo Moreno y José Antonio Parra, subcampeones Carlos Pérez y Valentín Pinto, y en el cuadro de consolación los vencedores fueron Adri Medinilla y Antonio Añón. En el nivel 2, campeones Luis Pérez y Álvaro Rojas, subcampeones Francis Ramírez, Ramírez y Dani Naves, y en el cuadro de consolación vencieron José Antonio Barea y Álvaro Fernández. En el nivel 3, victoria final para Jesús Fernández y José Carlos, se impusieron en la final a Mateo Domínguez y a Salva, y en el cuadro de consolación Jaime Navas y Antonio Cañamaque se impusieron. Por último, el nivel femenino fue dominado por Petra y Alicia, que vencieron en la final a Claudia Venegas y Natalia Venegas, y la consolación, en el cuadro de consolación se impusieron Emi García y Cristina Arenas. Con la entrega de premios, por cierto, una bolsa de premios en efectivo de más de 1.300 euros, además de los trofeos, y el sorteo de numerosas prendas de material deportivo, concluía el pasado viernes en las pistas de pádel este memorial Manuel Domínguez. Ahora, sí, puesto en orden todo ello, nos quedamos con el senderismo que hoy acapara el foco de interés en Tiempo de Deportes. Sábado 4 de octubre a las 9 de la mañana con salida desde la Plaza de la Estrella. Duodécima Travesía Solidaria, la Petaquina, que en esta ocasión pues recoge o recauda beneficios para ayudar, apoyar a la investigación y ayudar a las familias afectadas por la distrofia muscular de Duchenne. Una prueba con unos 12 kilómetros de dificultad moderada que va a tener un final en la Plaza del Jardín con muchos atractivos, no solo el solidario, que sin duda es el principal. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos y lo vamos a hacer con el presidente del Club Senderismo Tres Caminos, con Manolo Díaz. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, y a todos tus oyentes. Pues duodécima edición, que no es poco, ¿no, Manolo? Ir encadenando pruebas como esta solidaria, en la que entiendo, ¿no?, que este factor benéfico es el que os anima y os impulsa, ¿no?, a seguir, ¿no? Exactamente, claro. Como tú bien dices, son 12 años ya aquí dándolo todo por las causas solidarias, ¿no? Nosotros nos comprometimos de un principio a ayudar a todo el que lo necesitara, tanto a personas como a colectivos, y bueno, ahí nos vamos manteniendo, ¿no? Como tú bien dices, es nuestro primer factor es el solidario, que es lo que primamos, y claro, nos organizamos esta prueba pues con todo el cariño y toda la intención de poder recaudar fondos para esta asociación, en esta ocasión, el síndrome de Duchenne, que como sabéis tenemos un pequeño afectado aquí en la localidad y lo hacemos por él y por la investigación. Uh-huh. ¿Cómo se fragua todo esto, de que este año sea por este motivo, esta causa? Bueno, pues nosotros teníamos también ahí nosotros siempre vamos anotándonos, ¿no?, los colectivos y esto que vayan, nos enteramos que vayan haciéndoles falta o cualquier, y en una reunión, pues bueno, ya habíamos visto que se habían estado anteriormente haciendo recaudaciones en los colegios, se habían organizado cositas y bueno, ya lo teníamos en mente anotado que podría ser uno de nuestros candidatos, ¿no? Y en reunión de la directiva, pues bueno, se propusieron tres candidatos para este año y al final pues se decidió, bueno, los pequeños siempre tiran un poco más, ¿sabes? Y nos decidimos a este año a dedicárselo a ellos, a síndrome de Duchenne. ¿Siempre más o menos lo hacéis igual? ¿Planteáis dos, tres o cuatro opciones y ahí hacéis una votación, una elección? Sí, más o menos, sí, hombre. Vamos a ver, a veces que se nos presenta un caso de última hora, como pudo ser, no sé si recordáis, cuando el chaval este pues perdió las piernas, ¿no?, el incendio, pues bueno, pues rectificamos, hicimos, ya lo metimos a él por medio de otros, pero siempre tenemos un par de opciones, dos, tres ahí que vamos barajando, y bueno, y algunas que se van presentando nuevas, que y son, en fin, en reuniones pues ya decidimos, votamos, oye, ¿qué podemos hacer?, ¿qué preferís?, ¿qué, en fin, y ya de ahí sale la prueba que realizamos todos los años, ya en consenso con la directiva. Uh-huh. Una prueba que, bueno, pues en los últimos años está superando los 1.000 euros de recaudación, en torno a 1.200, 1.500, suele estar por ahí, ¿no, Manolo?, la recaudación de esta prueba. Sí, incluso en algunas se ha regenerado algo más, pero bueno, siempre va más o menos por ahí. Y nosotros ya es lo que decimos, todo aporte es bueno, todo lo que sea, ya pueden ser 500, 1.000, 3.000, todo lo que se recoja, pues bueno, siempre siempre es bueno y siempre aporta, ¿sabes? Al final, sumar ese granito de arena, ¿no? También la visibilidad, ¿no? Que se le da, aunque lo económico cuenta, pero también esa visibilidad, que la gente se conciencie con estas causas, ¿no? Sí, exactamente. Además, también, como tú dices, la visibilidad, ¿no? Porque había gente que decía, bueno, ¿y esto qué? Esto, oye, pues mira, te voy a pasar un enlace, ¿no? Te informas un poco, porque, en fin, esto... que hoy es por Daniel, mañana puede ser por otra persona, ¿no? Que es que eso, con tanto como las actividades de la lucha contra el cáncer, como la diabetes, todo, la salud mental, todo, pues bueno, pues hoy es de uno y mañana es de otro, ¿sabes? Porque nadie no estamos a salvo, ¿no? De que podamos tener nuestras propias carnes, cualquier familiar o cualquier pequeño con cualquier tipo de enfermedad que bueno, y por eso nosotros, bueno, pues todo el que nos pregunta, y esto, bueno, pues ya le damos el enlace, le pasamos un poco de información, ¿no? Y que ellos se conciencien también de esto. Manolo, ¿lo organizáis vosotros solo, me refiero, o tenéis ayuda de algún otro colectivo, sobre todo en el sábado, en el día del evento? No, para así nosotros, bueno, pues nos lo organizamos prácticamente nosotros. Tenemos la colaboración del ayuntamiento, a la que le solicitamos, pues, bueno, la Plaza de las Palmeras, pues, perdón, en el jardín se lo solicitamos y colabora con nosotros, nos da los permisos y bueno, pero todo lo que es la logística y todo, tanto ruteros como para organizar la ruta, como para después la barra, pues lo organizamos todo nosotros, aparte de, claro, que tenemos también a Pepe Gómez, que se brinda siempre, ya lleva 2 años, oye, que contá conmigo para esto, las causas solidarias aquí estoy, y Pepe Gómez también, pues, estará animando un poquito la fiesta allí con su musiquita, que también es bastante importante, ¿no? Que la gente se brinde, ¿no? A colaborar con más gratuitamente, ¿no? Para estos casos, claro, sí. Yo estamos muy agradecidos a Pepe también, a Pepe Gómez. Pero vamos a hablar de ese fin de fiesta, pero si te parece vamos con lo primero, aunque también tendremos que recordar la manera de inscribirse, salida a las 9 de la mañana desde la Plaza de la Estrella en esta ocasión, ¿no, Manolo? Sí, desde la Plaza de la Estrella. Queríamos este año cambiar, como, bueno, pues darle un poco de valor a esta infraestructura que se ha hecho. Bueno, estamos ahí, decimos, bueno, pues como tenemos que pasar por abajo, salimos desde aquí, Y estamos más mejor, no hay que pasar por toda la avenida tampoco, porque hay mesas montadas y, bueno, pues decidimos salir de este año de aquí, desde la Plaza de la Estrella. ¿Qué recorrido vais a llevar? Pues mira, pues desde la Plaza de la Estrella tiraremos hacia el Algarrobar, del Algarrobar tiraremos en dirección a la vereda del Salto del Pollo, y de ahí a la vereda que enlazamos con la vereda que pasa por los 20 pilares. De allí, pues, subiremos hasta la Cañada de los Jamonales y ya bajaremos hasta, como se suele decir, a la Cuesta del Campo Furgo, como todo el mundo la conoce, ¿no? Sí. De ahí, si hay alguien ya que quiera regresar a Ubrique, pues se puede venir de ahí, de la Cuesta del Campo Furgo, ya se puede venir hacia Ubrique si quiere andando, si no quiere continuar. Continuamos desde ahí, pasamos por el Barbadillo, hacia el Puente del Realejo, cogemos el Naranjal, hacia el Matadero, y ahí el Matadero también, pues bueno, el que no quiera ya continuar se puede venir arriba la carretera de la piscina y se puede venir para Ubrique también. El que quiera continuar, seguimos por el camino de Fátima hacia la depuradora, cogeremos de la depuradora hacia arriba, hacia el Callejón de las Mositas, saldremos al Olivar, Plaza de Toros, y Plaza de Toros, pues, Plaza del Jardín. Digamos también un sentido inverso a otras veces sí que habéis tirado de primeras, como para el Olivar, Callejón de las Mocitas y demás, ¿no, Manolo? Sí, cuando lo hacíamos, por ejemplo, cuando lo hacíamos al revés, que hacíamos, pero esa era así, cuando tirábamos hacia la Fuente de Fátima, que es que esa era otra alternativa, pero ya en tanto el año pasado como este, ya lo vamos a hacer por este lado del pueblo. Otra vez hemos tirado para allá, hemos tirado para arriba para el Olivar, hemos cogido Fátima, hemos dado la vuelta por la depuradora y hemos venido. Uh-huh. Sí, recuerdo eso. Sobre todo destacar eso, ¿no? La posibilidad, claro, hablamos de 12 kilómetros, de una dificultad moderada, pero sobre todo destacar que, bueno, pues aquel que lo desee, aquí lo que prima es la participación. Ya que haga el camino entero, ¿no? Ya eso es secundario o terciario, pero sí que se le da la posibilidad de que cualquiera que lo desee pueda regresar, o bien desde el Antonio Barbadillo, o bien desde el Matadero para arriba. Sí, exactamente, claro. Incluso como hay gente que me dice, nos vamos a apuntar, pero nosotros no podemos asistir a la ruta. No, pues perfecto, ellos colaboran, dan su aportación, después se vienen, se toman sus cervecitas, su arroz y ya está, no hace falta hacerla, simplemente colaborar. Pero es importante también eso, que hay gente que dice, es que no me atrevo, si yo podré hacerla toda. Pues mira, pues no la haces toda, pues ponemos dos puntos de escape ahí, y si no te, cuando ya lleguen a estos sitios, según se vaya viendo él, tu fuerza, tu ella, tu fuerza, tu capacidad de seguir, pues bueno, o sigue, o bueno, venga, ya regresas a Ubrique y no hay ningún tipo de problema. Claro, sobre todo eso, ¿no? Es verdad que del Barbadillo al Matadero tampoco hay mucho más que se puede tirar. Sí, es verdad que ahí es donde ya tiene que dudar más, ¿no? Tiene que pensárselo más quien esté un poco más fatigado, digo, a la hora de subir ya Depurador a Callejón de las Mocitas, ¿no? Hasta claro, claro, sí, hasta, bueno, el que llegue al Campo Zurbo no le va a ser difícil llegar después al Puente del Matadero. Uh-huh. Eso no va a tener prácticamente ninguna dificultad, pero bueno, que nosotros damos esas opciones, ¿sabes? Uh-huh. Después sí, después ya el que siga para Callejón de las Mocitas, hay una pendiente bastante un poquito pronunciada, que sí se hace un poco más exigente, entonces pues bueno, el que se vea capaz de hacerla, pues bueno, normalmente casi todo el mundo la hace, ¿no? Pero bueno, también hay personas que bueno, por cualquier historia o por condición física, ¿no? O un poco más mayor ya, o cualquier historia, pues también, bueno, pues tienen sus dificultades y prefieren terminar allí en la carretera de la Depuradora, en el puente del Matadero. Claro, y como tú dices, ¿no? Aunque también está la posibilidad de apuntarse y no hacerla, sino estar luego el ratito, ese ratito de convivencia charlando y mientras se practica el senderismo, pues sí que viene muy bien, ¿no? Claro, se pasa bien porque vas en convivencia, charlando con uno, con otro, te vas echando paseos, que es muy bueno, ¿no? Que la actividad, ¿no? Siempre viene bien al cuerpo, una actividad, ¿no? Claro. Andes más o andes menos, pero bueno, siempre es bonito compartir en grupo y las vivencias, ¿no? Se hace menos la rutita. Claro, porque vaya a llevar un ritmo más o menos controlado, ¿no? Un poco... Sí, no. Nosotros, como las pruebas estas solidarias y con la que viene gente que no conocemos, que no sabemos su capacidad ni nada, siempre es un ritmito, vamos reagrupando, vamos a un ritmito que todo el mundo lo pueda llevar. Ya sabemos que unos van a ir delante y otros van a ir detrás, porque eso pasa siempre. Pero bueno, que ya cuando llevamos walkie, en todo momento llevamos la ruta controlada, pues bueno, vamos reagrupando, vamos dando tiempo a que la gente recupere un poquito y un ritmito que sea llevadero. ¿Sobre qué hora más o menos está prevista que lleguéis a la Plaza del Jardín, Manolo? Pues más o menos, si todo va bien, sobre la una, más o menos, una y media, depende de la marcha, de cómo se lleve el grupo, ¿no? Pero más o menos sobre esa hora. Uh-huh. Llegada al jardín, que como decía, pues tiene ese fin de fiesta con música de Pepe Gómez en directo, además paella para los participantes. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se va a desarrollar? Sí, exactamente, sí, pondremos la musiquita, que como hemos dicho anteriormente, se ha brindado Pepe Gómez siempre a estas causas solidarias. Y bueno, y montaremos allí una barrita con unos refresquitos, cerveza, en fin, un pequeño agape allí para los participantes y una paella que le haremos, que bueno, la bebida sí se tendrá que pagar, un precio, bueno, ponemos un precio simbólico que se pague la bebida, pero bueno, nosotros, el club, ya pondrá el arroz, haremos una buena paella y que la gente se coma su buen platito de paella allí. Bueno, pues sobre la una y media, pues además todo aquel que lo desee, ¿no? Que se ve, que quiera unirse, ¿no? A echar un ratito, ¿no, Manolo? Sí, si después quiere ir alguien, claro, a tomarse la cervecita allí, pues bueno, pues siempre estamos abiertos a que cualquiera pueda compartir ese rato allí también con nosotros, ¿no? Uh-huh. 10 euros de inscripción, ¿cómo se puede hacer la inscripción? Bueno, hay dos formas de hacer la inscripción. La más corriente, la más normal aquí, para no complicar, porque hay personas que todavía no están al día, ¿no? Con, con los enlaces ni redes sociales ni nada. Lo más fácil es Fran Sport, que también colabora con nosotros. Ahí en Fran Sport da tu nombre, tu apellido y, bueno, haces la aportación de 10 euros y ahí quedas inscrito ya. Y nosotros vamos pasando y vamos recogiendo los inscritos para ir dándolos de alta en la plataforma, porque la plataforma es otra forma de apuntarse para la gente de fuera o para las que, bueno, no pasan por la avenida. Uh-huh. Pues está la plataforma de meapunto.net, en la que cuando pinchas ahí te salen clubes organizadores. Pinchas en tres caminos y ya te sale la prueba de la petaquina, en la que pinchas el enlace, haces la inscripción y, bueno, y ya haces la transferencia en el banco de los 10 euros. ¿Tenéis fecha de inscripción, límite de inscripción? En el cartel pone hasta hoy, pero sí es verdad que me comentaba fuera de micrófono que sobre todo es preferentemente, ¿no?, preferiblemente hacerlo hasta hoy y sobre todo a partir de hoy, lo más pronto posible, por tema de seguros también, de previsión vuestra, ¿no, Manolo? Sí, claro, mira, nosotros ponemos esta fecha de hoy, entre hoy, porque siempre nosotros tenemos que hacer una logística, nosotros tenemos que saber hacer unas compras, saber cuántas, no es lo mismo hacer paella para 100 que para 150 o 200, depende de eso. Entonces, queremos siempre que todo el mundo que quiera participar, pues oye, pues haga la inscripción lo antes posible, por lo menos para tener la idea, para saber las compras que tenemos que hacer. Después, claro, también tenemos que todo el que participa con nosotros y viene en la ruta, pues nosotros le sacamos un seguro. Es norma nuestra de que todo el que realiza una actividad con nosotros venga asegurado. Entonces, claro, a la federación hay que mandar también los seguros, como muy tarde, el viernes. Entonces, pues claro, tenemos que tener también unas previsiones hechas de que todo el mundo esté inscrito para por lo menos sacar los que no están asegurados y mandar a la federación para que le hagan seguro por ese día. Claro. Y faltaría añadir. Pero vamos, que sí. Tampoco vamos a. Que si viene gente de. Como hemos dicho, que viene. Eran hoy, pero vamos, que estamos recogiendo inscripciones hasta. Bueno, años anteriores, hasta el mismo sábado que han estado allí y me han hecho la aportación. Toma, Manolo, apúntame, no he podido venir antes. Toma, yo estoy aquí, toma. O sea, que estamos abiertos a hacer una prueba solidaria. Lo interesante son las aportaciones, entonces pues tampoco vamos a hacer multiquismiquis en estos aspectos. Sí, sobre todo, pero sí es verdad que, hombre, que ayuda, ¿no?, y colabora y se colabora realizándolo cuanto antes mejor, y por eso también, pues bueno, pues si se puede, pues que se haga antes de, como decimos, antes del jueves. Claro, el que lo tiene claro, pues claro. Oye, pues si tú lo tienes claro que vas a estar aquí, que vas a participar, pues bueno, pues mientras antes lo hagas, claro, hay gente, es que no sé, tengo un evento, no sé de qué haré al final, pues bueno, es normal que te atrase o vea un poco, ¿no?, la posibilidad de venir o no, o lo que sea, pero bueno, simplemente es por eso, por agilizar un poco nuestra logística. Uh-huh. Se nos ha olvidado comentar que va a haber una parada de habituallamiento, de desayuno. Sí, siempre, bueno, saldremos sobre, cuando llevemos una hora y media, la gente, pues bueno, ya sobre las 10:30, pues haremos la paradita para que la gente se coma un bocadillito, se coma una fruta, eso siempre lo venimos haciendo. Y a partir de ahí, pues bueno, ya continuaremos en la ruta. Uh-huh. Bueno, pues el sábado, esa duodécima edición de la petaquina, de la que no sé si se nos queda algo atrás, Manolo, algo más que haya que añadir. Pues en principio creo que no, que está todo dicho, que pedí desde aquí, desde tu micrófono, ¿no?, la colaboración del pueblo, que ya sabemos que bueno, Ubrique es un pueblo solidario, que todo el que quiera, pues bueno, pues se apunte, colabore con esta causa, ¿no? Y aquí estamos, para cualquier duda, cualquier cosa, Club Senderismo Tres Caminos, nuestros teléfonos están ahí, que nos llamen, que nosotros nos informamos sin ningún tipo de problema. Y que la lluvia de estos días, de ayer, de incluso hoy o mañana, que también hay un poquito, pues va a dejar el campo muy bonito para dar un paseo. Sí, exactamente, lo va a refrescar y van a estar el sendero muy bonito. Perfecto para esa práctica del senderismo. Bueno, pues ahora de todas formas, antes de despedirnos, cerramos un poquito con la petaquina, recordando forma de escribirnos y invitando, ¿no?, invitando a los ubriqueños, a los oyentes, a que puedan formar parte de esta duodécima edición de la petaquina. Pero antes de despedirnos, cambiando de asunto, Manolo, quería preguntarte por esa Copa Andaluza de Travesía de Resistencia, de la Federación Andaluza andaluza de montañismo, en la que, bueno, pues estaba a esta altura, estaba previsto, o se ha previsto 6 de las 10 pruebas que la componen, y viendo la clasificación, faltan los puntos de la 3 y la 4. Yo creía que se habían suspendido, pero me decían, Manolo, que no, que se han celebrado, pero que una reclamación de, o dos reclamaciones, ¿no?, de dos equipos, ha hecho que todavía no está actualizada esa clasificación, ¿verdad? Exactamente, sí, las pruebas se han realizado al día, están todas las pruebas celebradas, tanto la de Abalcuza, que fue la que empezamos, Jarapalo, hasta la última que cerramos ya en la Sierra Sur de Jaén, ¿no?, que fue allá por mayo. Se han celebrado todas, las 6 pruebas se han celebrado. ¿Qué pasa? Que la clasificación está bueno, reclamada, porque había dos equipos ahí que habían vivido una discrepancia, ¿no? Sí, una discrepancia entre participantes, ¿no?, y los árbitros de la prueba, en la que hay dos reclamaciones puestas, interpuestas. Entonces, cuando se solucione, que es lo que yo digo, que ya desde mayo, va hace 6 meses que esto tenía que haber estado, bueno, no solucionado, pero sí con vistas de a estas alturas, ¿no?, de estar ya por lo menos la clasificación puesta, ¿no? No, que está pendiente después de 6 meses de esas dos pruebas todavía. ¿Sería? Pero bueno, sí. el que la lleva, pues bueno, ellos sabrán por qué esto no se ha sacado todavía, y ya está. Y esperamos que se solucione lo antes posible por el bien de la prueba. Sería un detalle, la competición vuelve, el regreso el 18 de octubre, sería un detalle, ¿no?, que antes de la celebración de esa prueba, pues estén ya resueltas, ¿no?, esas incidencias que se produjeron en marzo y en abril. Sí, eso debería ser que cuando se empezara, ¿no?, ahora ya que empezamos ahora a mitad de octubre, ¿no?, pues por lo menos eso estuviera solventado, ¿no?, para saber con qué equipo se siguen manteniendo ahí o cómo está la cosa, ¿no? Bueno. Después de, como ya te digo, prácticamente 6 meses. Una prueba fue a mitad de marzo y la otra a principios de abril. Entonces, oye, esto ya debería de estar, pero bueno, no sé qué motivo lleva esta lentitud en estas actuaciones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esperemos que se solucione en breve y ya está. De momento, el Club Senderismo Tres Caminos que mantiene el pleno en las 6 pruebas disputadas. Cuando se actualicen esas dos, pues aparecerá con 24 puntos, que es el máximo de puntos que se otorga en cada una de las pruebas. Estáis 9 clubes empatados a esa primera posición. ¿Cómo está transcurriendo para vosotros esta copa, Manolo? Pues bien, bueno, no nosotros este año tampoco, hay que ser sinceros, no llevamos el ritmo que hemos estado de competición que hemos llevado estos años anteriores, pero sí que es verdad que sí, que vamos compitiendo bien, todos los compañeros que van pues están solventando perfectamente las pruebas sin ningún tipo de problema, y bueno, nos vamos manteniendo ahí en todo lo alto de la clasificación, aguantando el tirón con estos 9 equipos que están fortísimos también, que estamos ahí luchando, y bueno, esperemos que no haya ningún percance que bueno, y podamos terminar. Todas las pruebas, claro. Recordemos que el Club Senderismo Tres Caminos es heptacampeón, 7 veces ha ganado esta Copa Andaluza de Travesía de Resistencia, las 6 últimas de manera consecutiva, que esto quiere decir que se encadenan ya más de 60, o se encadenaban más de 60, si sumamos estas 6, ya son casi 70 citas de manera consecutiva logrando el pleno, o sea, una cifra nada desdeñable, Manolo. Sí, la verdad es que nos ha ido bien siempre en esta competición, ¿no? Y además tuvimos unos años en las que, más de 2 años en las que todas las pruebas que nos presentábamos quedábamos campeones en todas las pruebas, y bueno, se nos ha estado dando bien, de aquí para atrás todo bien, todo perfecto, nos ha estado acompañando la suerte, porque esto es una simple lesión, pues ya te elimina de toda posibilidad de ganar nada. Entonces, pues bueno, pues nos están respetando las lecciones, la gente está con ganas, pues bueno, pues todos los participantes, pues una vez que se inscribe, pues van a darlo todo, ¿no? Y a sacar los puntos como sea. Son travesía de entre 49 y 60 kilómetros aproximadamente de distancia. Para esta próxima, Manolo, para la travesía de resistencia de Sierra Grazalema, imagino que en esta suele haber menos problemas para escribir, digo por la cercanía, ¿no? Al revés. Ah, ¿sí? puede ser la que tengamos más problemas para escribirnos. Ah, ¿sí? Cuenta que éramos 14, 15 los que queríamos participar en esta prueba. Yo, por ejemplo, me he quedado fuera. Ah, ¿sí? 14 o 15 los que queríamos participar y solo vamos 11 al final. Nos dieron 8, después nos metieron uno más y después nos han llamado que si queremos añadir a alguien más, pues otro más. Pero claro, es que esta travesía de resistencia, nosotros, bueno, la conocemos en nuestro entorno, pero claro, es muy bonita para el que viene de fuera. Esta sierra aquí es muy bonita, entonces muy golosa, como decimos, esta prueba, muy, aparte de la dureza que tiene, porque puede ser una también junto con la Maroma o con otra, puede ser también una de las más duritas del campeonato, ¿no? Porque son unos perfiles muy exigentes, pero también es una prueba muy atractiva que tiene muchos novios. Entonces, pues claro, pues hay muchas solicitudes. ¿Y qué pasa? Que no dan cabida a todas. Entonces, te obligan a escribir los 8, que son los obligatorios para poder participar, y a partir de los 8, si van sobrando algunas plazas o algo, pues a los equipos que más hayan solicitado, pues le van metiendo uno, le van metiendo dos, y así va. Pero bueno, es lo que te digo. Son pruebas como, por ejemplo, también los barrios de Alcornocal y El Estrecho. Es una prueba muy muy golosa, una prueba a la que a todo el mundo le gusta asistir, y también nos quedamos fuera sin poder ni la mitad de los que queremos. Uh-huh. Y también la tenemos aquí un poco más cerca, ¿no? Pero bueno, hay que admitirlo que es así. También se comprende que sí, claro, no pueden acoger a todos los participantes que quieren hacer estas pruebas, porque bueno, ya esto tiene una capacidad, ¿no? Y si te pasas de la capacidad, también hay unos permisos que hay que pagar más, te piden más dinero cuando pasas de ciertos participantes, y tienen que, los clubs también se ven limitados un poco a meter los participantes que cada prueba pueda asumir. Pues eso en cuanto a la Copa Andaluza. Imagino que el objetivo, ¿no?, es acabar con 4 plenos más este 2025 y volver a estar en lo más alto de la clasificación de esta Copa Andaluza de Travesía de Resistencia. Sí quería preguntarte, Manolo, porque claro, llevamos ya unos años sin esa Ultra Travesía de Resistencia Gibraltar-Ubrique. Teníais ahí, me comentabas, que teníais ahí una alternativa, una idea, que estabas ahí pendiente del director del Parque Natural de Sierra Grazalema, para ver de qué manera se le podía dar forma. Ya para este 2025 entiendo que es inviable. No sé en qué punto se encuentra, Manolo. Sí, bueno, la tenemos en stand-by porque todo depende del parque. Nosotros estamos pendientes de una reunión con el parque. La persona que ahora mismo que es un directivo nuestro, tenemos que ir dos o tres, cada uno lleva una materia, ¿no?, para hablar con el director del parque, y el que se encarga de todo el papeleo y todo esto, pues bueno, ahora mismo está fuera, no podemos concretar esa reunión. Y bueno, estamos pendientes de eso. Para nosotros sería una ilusión bonita poder realizar una prueba aquí nuestra, aquí dentro del parque, ¿no? Ya que el parque de los Alcornocales no nos deja, que pues bueno, a ver si el parque de Grazalema, pues podemos meter algo en septiembre, que sería lo ideal para nosotros. Septiembre, final de septiembre, sería una época ideal para poder realizar una prueba de esta. Nosotros lo estuvimos ya mirando, nos daban una fecha de enero, febrero, y por los kilómetros que hacíamos aquí, los perfiles que tiene la sierra, pues bueno, nos veíamos que salíamos de noche y entrábamos de noche, o teníamos que acortar kilómetros y hacer una prueba un poco menos, y bueno, descartábamos unas cosas, poníamos otra, pero al final lo tenemos en stand-by todo, tenemos las rutas previstas, lo tenemos todo ya, aparte de que podamos concretar la reunión con el parque y si es viable, pues sacarlo para adelante, y si no, pues tirar la toalla definitivamente ya, porque La verdad es que la burocracia se está poniendo cada vez peor en estas pruebas, cada vez. El otro día también había en el grupo de coordinadores de las travesías de resistencia, también había muchas quejas porque se estaban poniendo muchas trabas, porque se estaban poniendo unas tasas altísimas, se le estaban exigiendo unas cosas que los clubes no podían asumir, ¿no? Y cada vez, a ver, la burocracia, a ver si nos va permitiendo un poco, pues ir organizando y disfrutando de lo que nos gusta, ¿no? De estas pruebas. Pues ojalá así sea y que el 2026 podamos estar hablando de otras cuestiones, ¿no? Como es esta de cara al mes de septiembre, finales de septiembre, como decía, que al final es una época muy buena porque la Copa para desde mayo hasta final, mediados de octubre, y ahí sería una buena época para introducir esta prueba. Manolo, si te parece, nos lo dejamos con el recuerdo, ¿no? A ese motivo que nos llevaba hoy a hablar con vosotros, esa duodécima edición de la Petaquina, esa prueba que se va a desarrollar este sábado 4 de octubre, con salida a las 9 de la mañana desde la Plaza de la Estrella, que va a recaudar fondos para la investigación y ayuda a las familias afectadas por la distrofia muscular de Duchenne. 12 kilómetros de dificultad moderada, ya lo hemos hablado, con algunas vías de escape, ¿no?, dentro de la propia ruta. 10 euros el precio de la inscripción, lo más fácil aquí en Ubrique, en Fran Sport, en la avenida de España. Un teléfono de contacto también, el 687-681-172, con ese final de fiesta en la plaza del jardín. Invitamos, ¿no, Manolo?, a todo aquel que se anime a echar un buen rato el sábado por la mañana, ¿no? Pues sí, todo el que quiera colaborar, pues bueno, no tenga otras cosas mejor que hacer, pues bueno, pues mira, se puede unir a nosotros, todavía se puede inscribir, como tú bien has dicho, que vaya ahí a lo de Fran Sport, deje sus datos y nos acompañe, porque se pasa una buena mañana en compañía, se hace deporte, se disfruta después de tu refrigerio y tu platito de paella. Y bueno, y tu musiquita, y relajarte y pasar una buena mañana. Que animamos a todo el que quiera, que todos los que nos escuche, que no lo dude. Que se pase por lo de Fran Sport o la plataforma meapunto.net y colabore con esta causa. Manolo Díaz, presidente del Club Senderismo Tres Caminos, gracias como siempre por atender nuestra llamada y estar con nosotros. Un saludo. A ustedes siempre, Rubén. Muchas gracias. Y es que algo estoy haciendo mal. Caminé hoy. Y mejor no esperar, que la vida se esfume en la espera. Paciente pero nunca ausente, que si espero demasiado mi y subo a las montañas y con arte y otras mañas pinto piedras y consigo volar. Eso hago muy poca cosa, solo busco el perfume en la rosa y del mundo al caminar. Caminando se me aclaran las ideas. Hoy espero no errar. Y si hierro sale el sol por donde quiera. Y nosotros casi vamos a poner nuestro punto y final a tiempo de deportes. Volveremos mañana miércoles con más actualidad del mundo del deporte de nuestro entorno. Será miércoles 1 de octubre. Hasta entonces, pasen un feliz resto de tarde. Gracias por estar hoy un día más. Sueños se estrechan, viviéndose quede prestado. El que vive a su manera no precisa ni mundo ni montera. Y hoy mejor se andará. Si se quiere menos de lo que se espera.